Presentamos ahora temas bíblicos. Vamos a continuar el interesante tema que tocamos sobre la importancia de la evangelización. Debemos evangelizar en segundo lugar porque Él, el Señor, nos pedirá cuenta. Todos los cristianos compareceremos ante nuestro Señor Jesucristo para rendirle cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida desde el día de nuestra conversión hasta el día de nuestro arrebatamiento. Aquellos que en ese momento estén, digamos, ya muertos, serán resucitados en cuerpos nuevos. Aquellos que estén todavía en sus cuerpos serán transformados, pero unos y otros, todos los cristianos, sin que falte uno solo, compareceremos ante nuestro Señor y le estaremos rindiendo cuentas de cómo le estuvimos sirviendo. Por eso dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Hay dos cosas importantes en esta cita que acabo de leer. Primero, definitivamente compareceremos ante el tribunal de Cristo, y segundo, definitivamente tendremos que rendirle cuentas de cómo hemos vivido la nueva vida que obtuvimos de Él por pura gracia. Será tan solemne este encuentro que en otro lugar dice la Biblia: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 1 Juan 2:28. Los hombres de Dios siempre sabían que después de esta vida, luego les esperaba la eternidad en el cielo, pero que había siempre pendiente una cita con el Salvador, donde cada ser humano, salvo por Él, se enfrenta con sus propios hechos, su vida, el servicio que le rindió según las oportunidades que tuvo. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Proverbios 12:14. En Romanos, Pablo dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Y en el Salmo 62:12 leemos: porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Estando a este lado de la cita, a este lado de la muerte, debemos meditar en algunas cosas muy seriamente. Por ejemplo, ¿cómo vivo en mi íntima relación con Dios? Segundo, ¿qué lugar ocupan en mi vida la lectura de la Biblia, la vida de oración, la devoción? ¿Cuál es mi conducta para con mi familia, amigos y demás hermanos? ¿Qué hago yo en beneficio de la salvación de los perdidos? ¿Qué influencia tengo en los demás, hermanos y extraños? ¿Hay algo que estoy escondiendo de los demás? ¿Algún pecado oculto que es parte de mi vida? Dice el apóstol Pablo: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 1 Timoteo 5:24 y 25. Jesús relató el caso de los talentos y dijo que a unos Él dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mientras que a otro dirá: siervo malo y negligente. Mateo 25:21 y 26. Hay cristianos que viven escandalizando con su vida mundana, y hay cristianos que parecen tener la misión para crear problemas entre los demás. Hay cristianos cuya conducta es igual o peor que la de los mundanos perdidos. Hay cristianos que ocultan su verdadera vida y viven de apariencias dominicales. Hay cristianos que mezquinan para la obra y se dedican a acumular tesoros aquí en la tierra. Y hay cristianos que avergüenzan con su conducta a toda la iglesia y manchan del testimonio cristiano. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 13 al 15. Note que nunca se menciona la fe del cristiano, sino sus obras. La fe depositada en los méritos de Cristo es fe segura, fe salvadora. Pero todavía queda algo de cuentas que rendir para aquellos que echaron mano de esa fe salvadora. Pablo dice que nuestras obras tendrán que ser probadas por medio del fuego, como dando a entender que todos sus lectores sabían de qué fuego estaba hablando. La respuesta la tenemos en la misma Biblia, porque dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. Así que, mi hermano, es mejor que trabajemos ahora, que no pretendamos llegar a la presencia del Señor con las manos vacías. Por allá en Deuteronomio dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, 16 y 17. No creo que aquí se hable solamente de las ofrendas que los judíos debían traer al templo. Creo que habla implícitamente también del día de cita con Dios, cuando debemos pensar seriamente que Él no quiere que nos presentemos ante el tribunal de Cristo con las manos vacías. Ahora pensemos en otra cosa más. Debemos evangelizar porque hay infierno. Primero, porque Él nos manda. Segundo, porque tendríamos que rendirle cuenta. Tercero, porque hay infierno. La Biblia no solamente nos dice que hay infierno, sino que describe varios aspectos de cómo es. Primero, ¿dónde está el infierno? Tal vez la misma Biblia es la que mejor contesta. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Proverbios 15, 24. Aquí se nos dice que el infierno está hacia abajo. Aunque no entendamos bien el lugar, sabemos que es el lado opuesto al cielo que siempre apunta hacia arriba. Todos los verdaderos cristianos saben muy bien que hay infierno, que es el paradero eterno para todos aquellos que no hayan creído en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que seamos personas compasivas e interesadas en el rescate de los demás, si sabiendo toda la verdad del infierno, poco o nada hacemos por aquellos que nosotros sabemos que no son salvos y que van al infierno? Aparte de saber que el camino al infierno es hacia abajo, ¿qué más se nos dice en la Biblia sobre el infierno? Se nos dice en segundo lugar que el infierno es un lugar de conciencia. Las personas que murieron sin salvación y que ya están en el infierno y son millones, no fueron a un lugar de sueño, de inconsciencia o aniquilación. Ellos ven, oyen, piden ayuda, tienen sed, crujen sus dientes, recuerdan y hasta piensan seriamente en las personas que todavía están en sus cuerpos y también son incrédulos, como familiares y amigos. De un hombre que fue a ese lugar, Jesús relató lo siguiente. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, 23 y 24. La desesperación debe ser horrible en el infierno, especialmente porque aquellos que van a ese lugar siempre pensaron, siempre creyeron, siempre sinceramente lo creyeron, siempre estuvieron seguros de que tal lugar no existía. Es natural que el incrédulo no esté preparado y se burle del infierno. Pero no es natural que el cristiano viva muy tranquilo, viendo a tanta gente marchar ciegamente al infierno y no le importe completamente. En tercer lugar, el infierno es un lugar de tormento. El mismo hombre de Lucas 16 dice, porque estoy atormentado en esta llama, versículo 24. porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 28. ¿Le parece buen negocio que su cónyuge o su hijo, o su hija, o su padre, o su abuela, o su tío, vayan a un lugar de tormento eterno? ¿Le parece cosa fácil ver a tantos que van a ese lugar porque ignoran que hay un infierno de tormento? ¿Le parece que Dios no le pedirá cuenta algún día por no haber hecho algo para evitar que algunos de los tantos vayan al infierno de tinieblas y de horror? En cuarto lugar, el infierno es un lugar de tinieblas. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Entonces el rey dijo a los que le servían, o a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Fieras ondas del mar, dice en otro lugar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas errantes a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas, versículo 13. Este paseo por el infierno nos muestra que allí nada brilla, que allí hay tinieblas, que todo es oscuro. Es el reino de Satanás. Nadie sabe nada del sol, de la luna, de las estrellas, de ninguna lámpara, nada de esto. Oh, qué terrible debe ser ese lugar. En cuarto lugar, el infierno es un lugar de separación eterna. En quinto lugar, separación eterna. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Lucas 13:28. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 1:6-10. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Separación eterna. Con solo leer estas declaraciones, uno no puede menos que temblar ante la realidad del infierno. Ningún cristiano debería de cruzarse de brazos sabiendo estas cosas y viendo a tantos perdidos sin Cristo, sin salvación. La separación eterna será terrible. Cuando Jesús quedó desamparado por Dios, el Padre, no pudo menos que exclamar como nunca antes en su vida: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Es cierto que con esta separación, desamparo, cuando Dios permitió que las tinieblas ocultaran de Él a su amado Hijo, Él, Jesús, sufrió por nosotros el mismo infierno. Pero esto no lo saben los incrédulos. No saben que alguien ya sufrió por ellos, que ellos lo pueden evitar, que hay un sustituto. Jesús habló también de aquellos que irán al castigo eterno. Mateo 25:46. Juan se refiere a los mismos cuando dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. En otro lugar Jesús dijo: entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:41. El domicilio del diablo y de los demonios se llama infierno. Pero lamentablemente Satanás también tiene cautivos a millones, a quienes arrastra consigo al mismo infierno. Usted como cristiano lo sabe. ¿Qué hace para evitar que alguien que está a su entero alcance no llegue a parar en el infierno? Usted y Dios lo saben. En sexto lugar, el infierno es fuego real. Algunos piensan que cuando la Biblia habla de fuego en el infierno, la palabra fuego no significa lo que dice el diccionario. Es más bien, dicen, un término alegórico que implica sufrimiento. Pero la Biblia no da lugar a interpretación alegórica, y si así fuera, no quita la realidad del castigo. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y esto está en Marcos 9:45. Debe ser horrible ese lugar. Las advertencias son muchas en toda la Biblia, y Jesús habló con mucha frecuencia de ese lugar. Nos es difícil entender cómo es que Dios permitirá que los impíos sufran tanto, pero la Biblia dice que sí, que Dios les dará exactamente lo que ellos quieren. Pero, ¿todos van al infierno porque quieren? ¿O hay aquellos que van en esa dirección porque ignoran que el camino por el cual transitan tiene como destino el infierno? Es cierto que mucha gente va rumbo al infierno no por rebelión, sino por ignorancia. Los únicos que sabemos claramente lo que es el infierno somos nosotros los cristianos bíblicos. Aunque en estos últimos años muchos ya han superado el mito del infierno, dice. De nuevo el apóstol Juan habla de aquellos que hagan el pacto con el anticristo, recibiendo su famosa marca 666, y describe así el infierno. Y serán atormentados con fuego, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 10 y 11. Atormentado con fuego y azufre. No tienen reposo de día ni de noche. Estas expresiones son muy serias y deben ser comprendidas por cada cristiano. Porque si el infierno es real, es muy poco lo que nosotros hacemos para evitar que tanta gente vaya rumbo a ese lugar. Hay quienes dicen que el que está bien aquí, ese es su cielo. Y el que está mal aquí, bueno, ya tiene su infierno. Si sufre pobreza, miseria, enfermedad, bueno, ese es su infierno. Otros dicen, no puedo creer tal cosa. Dios nunca enviará al infierno a sus criaturas. Él es un Dios de amor, de perdón, de misericordia, de compasión. Otros más dicen que cada uno se salvará por su propio medio. Siempre y cuando sea sincero. Todavía hay aquellos que están convencidos de que la vida termina con la muerte física. ¿Qué prueba nos ofrecen quienes sostienen estos puntos de vista para que podamos creerles? El único argumento que tienen los bonachones anti-infierno es su propia filosofía, sus propias doctrinas y enseñanza. No. A nadie le gusta el tema del infierno, a mí tampoco. Como a nadie le gusta una epidemia, una enfermedad incurable, a nadie le gusta la muerte, el envejecimiento, el debilitamiento físico a medida que avanza la edad. Pero esos son hechos que estamos viviendo y todos sabemos que esta vida es temporal, que tiene su fin y está mostrándose cada día más y más claramente que esto no es eterno. La Biblia no oculta el infierno. Una y otra vez se menciona la palabra infierno y sus consecuencias. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto está en Mateo 5:22. El infierno es la única garantía del pecador no perdonado. Nosotros los cristianos lo sabemos muy bien. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28.

respectivamente, son el paradero inmediato después de la muerte. Oiga, no hay purgatorio. La Biblia no hace una sola mención, no permite la más vaga posibilidad de una segunda oportunidad. Si usted no se arrepiente hoy, no recibe a Cristo por Salvador mientras está en su cuerpo, ¿cree que tiene otra oportunidad alguna? De acuerdo a la Biblia, esta es su oportunidad mientras está en su cuerpo. Hoy reciba a Jesucristo y sea salvo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.